estamos escuchando a la gente de La Toma, de Rosario. Y quedamos a merced de un inescrupuloso comerciante que dejó a, bueno, justamente a sus empresas totalmente vacías y los trabajadores y trabajadoras decidieron en su momento tomar esta institución y venimos recorriendo 15 años de funcionamiento de un supermercado y a partir de esto la fundación de un centro cultural en el cual se desarrollaron inmensas actividades y ahora podemos con orgullo decir que somos como más de 30 instituciones y fundamentalmente actores sociales de todo el espectro de la ciudad de Rosario y de la región que habitamos allí. Liliana les puede contar un poco más. No sea tan largo, el grupo nuestro se llama El Puente Psicólogas en La Toma. Somos un grupo de psicólogas que, bueno, nos sumamos a este emprendimiento de los trabajadores intentando sostener su lugar de trabajo. Y estamos trabajando desde el 2002 también allí. Yo quería retomar, primero saludar a todos los que estamos aquí por esta celebración y por el vínculo que venimos teniendo ya hace muchos años. Nosotras, como puente, en un momento del grupo comenzamos a armar también encuentros donde convocábamos a gente, a distintos discursos, a gente que venía desde la universidad, otro desde lo gremial, otro. Y entre estos invitados lo tuvimos a Alfredo, más o menos en el 2008 creo fue. Y bueno, ahí empezó a generarse este vínculo entre el puente y Alfredo Grande y Ático, porque también participamos de las invitaciones de Ático, conocimos a Barbecho, conocimos a Pelota de Trapo, conocimos al grupo En Red, a los integrantes de la CHA que compartimos otras mesas. O sea que este también es un encuentro de hoy al principio, cuando en la mesa inaugural se habló del sujeto, el lazo y el poder, ¿no? Entonces a mí me pareció que nosotras como grupo son justamente la búsqueda conceptual que venimos haciendo. Cómo, por un lado, el trabajador ante el desamparo, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, hay un grupo que toma esa decisión de empoderarse, de decir nosotros vamos a constituir otra cosa. Y hoy en día la toma es un colectivo de colectivos. Somos, como decíamos, más de 30 organizaciones que estamos haciendo una construcción colectiva, pudiendo instalar prácticas o intentando, porque esto es permanente, la resistencia, porque el poder hegemónico sigue su marcha y nosotros estamos tratando de reivindicar el empoderamiento y el poder que busca transformar en distintos lugares, pero eso nos aúna a todos y creo que por eso también estamos acá. Estamos, como dijeron, orgullosas, contentas y bueno, queremos felicitarnos nuevamente a todos y pasar el micrófono para que también otros compañeros lo puedan expresar. Gracias.